arrepiéntete, no juegues más. Olvida, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más. Y con mucho sabor, paloma mía. Si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así. Escúchate el consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así. Escúchate el consejo que te voy a dar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Oh, vaya. Rico, mira. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más. Olvida, olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir. Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más. Si el mundo te ha tratado